estamos de nuevo en un programa de Cállate un ratito. Yo soy Carlos Eli y estoy aquí con Viviana Velasco. Viviana. Jaime. Dani. Chopán. Roberto. Qué más dinamismo, chicos. Se quedan pensando en sus ya nombres. Se quedan pensando. Es que Panchito y Roberto tienen que coordinar para no besarse cuando claro, se acercan al micrófono. Están muy... Bueno, hoy vamos a hablar de los juegos de mesa, porque los juegos de mesa nos entretienen y cuando no nos entretienen... Ya no son juegos. Ya no son juegos, básicamente. ¿De qué se gozan por ahí? La Vivi se golpeó la cabeza. Todo pasa en vivo. Disque en vivo, ¿no? Todo pasa en vivo en este programa. A ver, hablemos de juegos de mesa. Como por ejemplo... Panchito, cuéntanos. Tú nos decías que tienes una reciente adicción al Monopolio que estás descubriendo. Me encanta el Monopolio. Bueno, les tengo que ser súper sincero. A mí siempre ese juego me pareció medio como cualquier cosa. No me gustaba. Hasta que descubrí que el éxito de Monopolio es con quién juegas. O sea, como que si estás con un buen grupo, es súper divertido. Si estás con gente así como medio aburrida, es como que también... Entonces creo que toda la vida he jugado Monopolio con gente aburrida porque ahora me encanta. Porque jugaste con nosotros, gracias. Porque jugué con el carro. Oh, wow. Hay una página web que se llama Cracked, que es muy chévere. Siempre suelen poner como top 5 de tal cosa, con datos científicos. Y el otro día vi sobre, creo que era, no me acuerdo cuál era el tema, pero hablaban del Monopolio. Entonces ellos decían que estadísticamente las mejores propiedades que puedes comprar, las que te garantizan éxito, son las naranjitas. Sí. Y las rojas. Obvio. ¿Sí, cachan? Sí. Y eso es porque en base al número de... probabilidades de caer. Sí. Es porque, o sea, obviamente tienes 12 en el dado. Es como, digamos que si sacas lo máximo, avanzas más o menos cerca. Y lo más probable es que luego te salga no tan alto. Entonces, como que en esas vas a caer. Si compras de esas, vas a poder cobrar más seguido. Y aparte que no son muy caras para hacer casas y hoteles. Y no cobras tan barato tampoco cuando caen en esas. Entonces es lo máximo, sí. La experiencia te hace saber eso. Yo creo que uno de los indicadores para saber la esencia de la persona, sí, es el Monopolio. Es jugar los juegos de mesa. Saca lo peor de la gente. Saca lo mejor y lo peor de la gente. Es cierto. Creo que, ¿cómo se llama este? Will Ferrell decía que antes de casarte tienes que hacer que la persona con la que te vas a casar esté en una computadora que tenga mal internet para ver su verdadero ser. Yo creo que antes de casarse o de amarrarse o de lo que sea, un jueguito de Monopolio, de Risk. Antes de vacilar. Les prestas tu compu. Les presto mi compu, que es hermosa. Y bueno, dice eso el chulo porque mi compu es un poco lenta, pero yo le quiero así. Yo le quiero tal como es. Todo lo que... No, es que lo que no te das cuenta es que tú la haces así. Ella es así. No, tú le haces así. Ayer vino el técnico de Claro a cambiarnos el router. Gracias por la publicidad gratis, ¿no? El técnico del internet. Nadie oyó. Y nada, nos cambió el router y tenía que como instalar ni sé qué cosa o comprobar cosas en la compu de la IBI porque era la más cercana. Y digo, ¿qué le pasa a la compu? Sí. Yo le digo, no, así es, téngale paciencia. Y el pobre... ¿Ella es así? Y no tuvo paciencia. Y no te puedes casar con él. No, después de un rato ya nada. Pero le tocó esperar un buen rato. Pero bueno, la cosa es que hay que jugar un juego de esos porque yo creo que uno se apasiona, ¿no? Como que estás jugando y que de repente se vuelve algo así de verdad. Como la Vivi. Ay, Panchito, ¿por qué, por ejemplo, a vos te anda apasionando ahorita el Monopolio? Bueno, a mí en general me gustan mucho los juegos de mesa. Yo sí soy medio adicto a los juegos de mesa. Siempre, o sea, solía decir como me gustan todos los juegos de mesa menos el Monopolio. Hasta que ahora lo estoy jugando bastante seguido. Me pasa que cuando me gusta un juego de mesa, hago que todo el mundo lo juegue hasta que todo el mundo se cansa. Sí, eso sí pasa. Aquí con la Vivianita jugamos Damas Chinas mucho tiempo. Al absurdo. Ajá. Deberíamos volver a jugar. Es más, paremos todo esto del podcast, no mentira, y juguemos. Y sí, a mí también, como que uno de mis juegos favoritos, que creo que no lo he jugado al menos con toda la gente, la linda gente que está ahorita aquí conmigo, es Risk, que es como uno de mis juegos favoritos en la vida. Juguemos, Panchito, juguemos. Es increíble, he jugado, hay varias modalidades, hay varios tableros. Y ese juego sí saca lo peor de la gente. Yo he visto en ese juego así gente que uno dice, ya vas, que se pone loca, así como que lanzan el tablero, porque es un juego en el que hay mucha estrategia, pero también hay mucha suerte, porque puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si tienes malos dados, claro, vales ver. Este es un juego de dominación mundial que me gusta muchísimo, y he estado leyendo de que es un juego, o sea, que eso también me parece chévere de los juegos de mesa en general. Tienen su fandom, como que... ¿Su qué? Sus fans, como ajá, que en el mundo se vuelven como íconos, digamos. O sea, los fans de Risk tienen como su propio código, tienen sus propias páginas web, sus foros. Los de Monopolio también. Es como que algo que define un poco... Oigan, ¿qué es lo más denso que les ha pasado jugando un juego de mesa? Así con los panas o con gente desconocida. Lo más denso, como... Por ejemplo... A mí me pasó, no sé si denso ya, pero sí me ha pasado que hemos estado jugando con mis panas del barrio y de repente... Te apuñalaron. Casi. Eso es denso. Y de repente viene un man y lanzó la pelota de fútbol. ¡Pah! Y explotó. Y dijo el Hercólubus, así. Y explotó el... O sea, y contra el Risk. O sea, ya se hartó el man. Fue como ya estaba perdiendo, creo, y lanzó una pelota. Y ya fue como, ¿qué te pasa, loco? O sea, ¿qué les ha pasado algo así? Alguien que se aloque o bote el Monopoly y diga, ya, no quiero jugar. ¿No? No, todos somos coherentes, más bien. A mí una vez me pasó jugando con un amigo. Hablaste muy estará? Pronto. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y lo llevo en mi corazón. Se llamaba Papo. Papo. Papo, te me adelantaste. Jugaba con Papo y de repente Papo me comienza... Nada que ver, loco. Me comienza a decir una regla que no tenía nada de sentido. Y yo me comencé a enojar con Papo, pues era con Papo, no es posible. Y ya, pues nos enojamos y no puedo jugar con Papo nunca más. ¿Y qué juego era? Monopoly, Risk. A Risk. La Bibi se pica. El man me decía que no podía yo pasar por mi propio territorio. ¿Que era el Diego? ¿Cómo es posible? Claro, sí. Papo, mi amigo Papo. La Bibi se pica. Una vez jugamos, ¿qué era contigo, Monopolio? Sí. Y te picaste. Con el Diego, con el Papo, perdón. Ahí sí fue más. A mí una cosa que no me gusta de los juegos de mesa es que sean tramposos. O sea, por más chimbo que sea el juego de mesa, a mí no me gusta hacer trampa. Odio la trampa. Odio. Sí, a mí también me desespera. Y me desespera. Es como que hacen trampa y ya dejo de jugar. Sí, yo pierdo con honor. Pero no haciendo trampa, no me gusta. Algo iba a decir la Dani. Ya me olvidé. No, dale, dale. No, es que en serio ya me olvidé. Me estoy diciendo. Y a mí, por ejemplo, esas cosas de como que te boten el tablero y todo, ya me dejó de pasar ya en la adolescencia. Creo que con mi hermana me pasaba. Esto pasó en la adolescencia. Se alocaba mi hermana. Claro, eso también, ya me acordé. Eso también, a mí también alguna vez me pasó que estábamos jugando, ni siquiera me acuerdo cuál juego era, pero estábamos jugando alguna cosa en el colegio y alguien se puso muy bravo y como que, o sea, y se pelearon, o sea, hubo toda una pelea, como se arruinó toda la tarde, ya como ya nada, ya, y fue porque algo había pasado y se lo tomaron demasiado en serio. Y se retiró enojado de la cancha de squash. No. En Risk, no sé si vos estuviste, Carlos, en esta ocasión, que más bien era algo como alocado, que me contaron qué pasó, pero que era por el lado bueno más bien. Uh-huh. Que empezaron a expandirle el juego y después habían balseros. Entonces introdujeron la regla de balseros para llegar de un continente a otro y que había una forma en que los migrantes se tomaban el país. Después hicieron otra parte del tablero que era la luna. Entonces podías conquistar la luna y había una cosa de Napoleón y no sé. ¿Tú estuviste en ese? Yo estuve en uno en la casa del Churros con la Bibi hace un montón de años. Era Monopolio. Y llegó el punto en que estábamos tan muertos de risa que empezamos a inventar reglas en el Monopolio, súper idiotas, pero estuvo buenísimo. Eso ya... Debíamos haber filmado eso. Porque pero eran reglas bien tontas, como del tipo que si tu ficha y la ficha de otro participante coincidían en el mismo casillero, ya tocaba. Ya tocaba. Ya tocaba. Estuvo buenísimo. Era increíble. Yo era tan fan del Risk y el Monopolio con mis panas del barrio que una vez pensamos seriamente hacer el Riscopolio, ¿cacha? Unir los dos juegos. Wow. Wow. Y estábamos con ese plan con un pana que se llama Guacho. Es lo máximo. Sí. Es que funcionaría. A mí me gusta también el Scrabble mucho. El me Scrabble. Parece que es un gran... A mí también me encanta, pero cada que me pongo a jugar Scrabble es como que... Es como... Palabra para Scrabble. Hola. O sea, nunca... Es como que se me apaga todo el vocabulario. Y siempre saco cualquier pendejada. Así es como que estoy sentada ahí como... No, cualquier pendejada. Es como, no sé. Pero me encanta, pero siempre... A mí me pasó igualito lo tuve que... La primera vez que jugué Scrabble dije, esto sí va a ser lo mío porque soy muy bueno con las palabras. Claro, soy súper elocuente. Y, no se me ocurría nada más como... Do. Claro, acá con mi mamá mi mamá sabemos jugar Scrabble bastante y nos sabemos reír con ella y sabemos decir cómo vamos a jugar Scrabble. Sí, vamos a destilar vocabulario porque literal sale como gotita por gotita, así como tum, tum, cualquier pendejada que se nos ocurre, así. La Bibi es muy buena para Scrabble y se apasiona con Scrabble también. Sí, sí me gusta full. Me gusta un montón ese juego. Me parece un gran juego. Sí. Ah. Una de mis mejores historias de Scrabble Hola. Es que tenía así una combinación extraña de letras y en plan payaso dije, ¿qué diablos? Voy a poner, esto debe ser una palabra. Y era algo así como obongo. Yeah. Así como. Entonces dije, ah, ¿qué va? Voy a poner. Y esa vez estábamos jugando con regla que sí se aceptaban nombres propios. Y pongo obongo. Y todos se ponen a reclamar y todo. Y no, no, ya voy a buscar en el internet. Y sí era un río en África. Y gané full puntos por eso. Una vez con la Bibi se nos ocurrió, no sé, como ponernos locos, ¿no? Con el Scrabble. Y dijimos, juguemos solo haciendo con siglas. Es la peor idea que hemos tenido en la vida. Así, no había cómo, no se acababa, era ya como, ya. Ya, pues Dios. Pues Dios, alguien haga algo con esto. ¿Se acuerdan esa vez, no hace mucho, que nos pusimos a jugar Monopolio en la casa del Juan Pablo? Ya hay videos de eso, que estoy medio borracho y hacía documentos para no pagar. El Choros, para todos ustedes, el Choros esta vez tenía un esfero, escribía en una servilleta y ponía este documento posibilita no pagar nada. Nunca para a nadie, bajo ninguna circunstancia, y esto firmo. Y para dar validez del documento, firmo. Firmo. Para dar validez. Y entonces sí, me hacía un montón de documentos. Entonces tenía un montoncito de documentos para cualquier ocasión. Y solo iba sacando así como... Y me rompían los documentos. Y pues que era muy chistoso porque vi luego ya los videos y era como... La estaba pasando divertida, sí, me divertía bien. Mucho. A mí, yo odio en Monopolio que se asocien. Me parece lo más turro. Así como, no se asocien. Para algo es Monopolio, dices tú. Exacto. Individual, capitalismo, maldito. No, otra no cosa que hemos... No es comunitario, no mentira. Otra cosa que hemos jugado en la casa del Juan Pablo mismo, y alguna vez jugamos con tío Jaime y con su amiga, que se me olvidó, el Monopolio. No, Pepita. No el Monopolio, el dominó. Los dominós, ese dominó de la pata de... Ajá, y eso, y me acuerdo que en ese momento solo nos empezamos a insultar toditos. Sí. Y era, es como un buleo y un troleo, pero así como grosero, y estuvo súper, súper divertido también, eso estuvo muy bien. El Juan Pablo, si es que nuestros radioescuchas lo recuerdan, él se vuelve un energúmeno cuando juega juegos de mente. Empieza a gritar, pero a insultar. Es como en broma que insulta. Claro, y se vuelve... Claro, ¿cómo es? Pero es como la vorágine del insulto, es la... Apología al insulto. No, sí me acuerdo. Pero empieza a gritar y todo. Es muy, muy chistoso. Es un bully, sí. Maldito bully. Un fanfarrón. Esa es la palabra que buscaba también. Un fanfarrón. Y nosotros hemos jugado también un juego que se llama... creo que el nombre en español es Los Colonistas de Catán. ¿Yo? Que nosotros tenemos una versión holandesa por una amiga que se llama Colonisten. Y ese es muy, muy divertido. Así es que vos, Panchito, puedes explicar un poco ese juego. Pero en el juego consiste en que tienes un tablero en el que randómicamente vas recibiendo recursos. Y estos recursos, con estos recursos puedes ir ganando puntos y desarrollando carreteras y luego pueblitos y luego ciudades. ¿Han escuchado del ministerio, del MICSE, del coordinador de sectores estratégicos? Ya, es lo que debería hacer este ministerio. Ustedes hacen el tablero. Cogen todos los recursos de todos los terrenitos y van haciendo y van construyendo obra. Es muy chévere el juego, es divertidísimo. Hay gente que no le gusta, sobre todo la gente que es muy purista del Risk, como que hace de menos de este juego. No, pero es muy divertido porque para empezar son hexágonos, creo, ¿no? Los espacios con los que se avanza y hace bastante interesante. Y tiene unas piecitas de maderita con las que construyes. Y es bien simple, como casas, calles y nada más. Y hay muy pocos, es como muy básico, pero se vuelve realmente como emocionante. Y hay extensiones, es como que tienes el tablero y puedes ir comprando las extensiones y vas haciendo más territorio. Es chévere, es bonito ese juego. Y lo puedes jugar en línea también. Línea recta. Yo Yo quisiera darle una segunda oportunidad al Risk, porque no me gusta mucho. No me gustaba, sé que a todo el mundo le encanta. A mí tampoco, a mí no me gusta. Pero a mí lo que no me gustaba del Risk era como era muy azaroso. Es que no es todo azar, sí hay que tener pero estrategia. Pero yo le sentía de demasiado al azar, ¿me entiendes? Era como, puedo tener el mega ejército y al lado de mi país hay un ejército y nada, me cagaron los dados y ya perdí. Así es la vida. Pero no tanto así, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, Dios juega los dados contigo. A mí me da curiosidad el Risk, porque me acuerdo haber, mi papá se compró el Risk Feliz de la Vida y me acuerdo haber jugado una vez. Y nada más. Y no lo volvimos a jugar. Y a él le gustaba un montón y él como que fue muy feliz. Pero... Perdón. Y hay varios tipos de Risk. Hay varios tableros. Yo tengo... Hay por temas ahora. Tengo un amigo que le encanta, que colecciona Risk, de hecho. Y jugamos uno que se llama algo así como La Era de los Tiempos. No me acuerdo. Les voy a poner el link. Pero era súper chévere porque... los tableros estaban divididos como por los pueblos antiguos, digamos. Entonces, se jugaba, por ejemplo, si tú tenías los países de la India, jugabas con dioses de la mitología hindú. ¡Qué lindo! Los romanos tenías dioses de la mitología, o sea, como de diferentes mitologías, y se jugaba por eras, y había diferentes como que eras, iba avanzando el juego, y es chéverísimo, es súper bacán. Hay el Hades, que digamos que es como el inframundo, y tiene los diferentes nombres de los... del inframundo que hay en todas las culturas, digamos. Ese es chévere. Sí, soy super nerd, perdón. Ese suena más interesante, pero concuerdo con el Churros en que hay demasiado azar. A mí tampoco me gustaba mucho Risk porque ya te esforzabas, tenía todo bien. Son luces. Y los dados te hacían pedazos, entonces no es un juego atractivo. Juguemos Risk. Me gustan mucho las cartas. Chévere. Gracias por ese tema, porque es un juego. Es juego de mesa. Claro. En la mesa juegas vos. Claro, yo también sí creo que viene al lugar. Y son de azar. Y entonces creo que es de los juegos que más me divierten también. Como ¿Pero el 40. ¿Qué juego con los tarjetas? Me gusta. El 40. El 40, básico, clásico 40 y buenísimo. Es un clásico. Y es que hay muchos juegos de cartas, muchísimos. A mí me encanta el 40, es muy bueno. Es un gran juego, de hecho. Es de lo mejor que he producido en Ecuador. El juego 31 es chévere, ¿no? Como el 21. Es como el 21, pero Pero como más 10. No, más 10. Pero mayor. A mí me gusta un juego que me enseñaron mis tías, que eran muy fans de eso, con barajas, que necesitas dos barajas, dos juegos, digamos. Cada jugador juega con eso y se llama Monterruso. Y es como un solitario complicado, porque tienes que hacer las barajas descendentes alternando y después tienes que ir formando de nuevo cada palo en el centro. Voy a ver si encuentro algún link para ponerles. Ese es un muy, muy buen juego y que para mí tiene gratos recuerdos porque era el clásico juego de momentos aburridos en la playa. Entonces, cuando ya la gente se cansó de nadar y qué sé yo, y que descansó un rato, nos poníamos a jugar Monterruso. Y es un juego que empieza medio lento y es largo el juego, pero al final se vuelve muy intenso porque si te descuidas un poco, perdiste el juego y todo tu esfuerzo de media hora solo por eso. Y de ahí, en cambio, he oído muchos juegos como que Rumi y Canasta y esto y lo otro que en la vida he jugado, no tengo idea cómo son. Para mí, yo cuando me di cuenta que el Rumi era un juego de cartas, porque yo siempre en la vida, no, es que yo siempre en la vida he jugado Rumi, pero el Rumi con fichas, en cambio. Es otra cosa. Sí, es Rumi. Es otro. Ajá. Sí. Pero siempre... En mi casa el Rumi era cosa seria. Me acuerdo que... es que sí, todos en mi familia somos un poco ludópatas. Pero la cosa es que mis tías, digamos, se juntaban en la casa. Era como plan de sábado jugar Rumi. Y hacíamos comida. Iba toda la familia. O sea, era una cosa de unas 25, 30 personas. Se hacían diferentes mesas para jugar Rumi. O también jugaban póker, o a veces jugábamos bingo, pero así toda la familia. Entonces es como chévere, tengo como un bonito recuerdo de esos juegos, digamos. La familia de mi mamá tenía un juego que les gustaba y que solíamos jugar en la finca de mi abuela los domingos. Y que de hecho ahorita me da ganas de decirles a mis tías que asomen a jugar, que se llamaba Poquino, no sé si todos lo ubican. No. Es una mezcla de póker y bingo. Entonces, cada uno nos daban unas hojas, unas cartas, te repartían las hojas. Y las hojas tienen formaciones de cartas. Entonces, digamos de filas de 6 por 12, digamos, 6 por 10 y algo así. Y de ahí entonces alguien saca la baraja y va llamando las cartas y tú tienes que ir poniendo tus fichitas en el lugar de la carta. Si sale corazón rojo, pones una fichita en el corazón rojo. Hasta que vas formando que escalera, que full o póker o lo que sea, y vas cantando y te vas llenando. Ponías las fichitas en unos tarritos y si es que, digamos, sacabas póker, era como decir bingo, y te llevabas del tarrito que decía póker y ganaba el que más fichas tenía al final. Oye, los juegos, ¿cómo se llaman? El Hero Quest, por ejemplo, juego de rol. Los juegos de rol. De rol son bacán. Bueno, el único juego de rol que he jugado creo que es el Hero Quest. Que explícales ahí un poco. Pues. El Hero Quest es bien divertido porque viene de la tradición de Calabozos y Dragones, pero es la versión más... versión Peppa Pig, justamente. Claro. Entonces, es una versión mucho más... Es más simplificada de Calabozos y Dragones. Light. Porque en Calabozos y Dragones tengo entendido que tienes que vos crear de cero la aventura y con los personajes y la historia. Y por ese lado es como un juego, yo creo, muy interesante para los niños. Pero el Hero Quest es un juego de rol en el que hay un maestro del tablero, que es el que sabe la historia y sabe cómo es. Y el tablero consiste en un como piso de castillo. Y entonces solo el dueño del tablero sabe qué hay en ese lugar. Empiezan los cuatro héroes, se juega con cuatro héroes de forma colaborativa, supuestamente, contra el dueño del tablero. Y cada nivel es una aventura. Entonces uno va avanzando por este como laberinto, digamos, y va descubriendo monstruos, va descubriendo tesoros, trampas, etcétera, y se mueve, se tiene dos sets de dados, un set de dado para moverse, que es el tradicional, y un set que es para atacar, defender o explorar o lo que sea. Y cada nivel es una misión que hay que cumplir. Y además tú tienes tus tarjetitas en las que pones la historia de tu héroe, pero simplificadísimo. Solo tienes puntos de cuerpo, puntos de fuerza que se van bajando según tu aventura. Y ahí tienes la plata y los tesoros. Hero Quest, ahí vamos a ver si encontramos algún link y lo ponemos. Ahorita lo interesante que estamos haciendo es que estamos retomando, creo que a los 10 años del Hero Quest que dejamos incompleto. Porque jugábamos desde el colegio. Y de ahí un poco lo retomamos en la universidad y de ahí lo abandonamos. Y ahorita estamos retomando el Hero Quest y decidimos portarnos serios y empezar de cero otra vez. Porque además estábamos en un punto en que perdimos todas nuestras armas y no podíamos avanzar de la misión 7, creo, u 8. Entonces ahora estamos empezando de cero, vamos en la 3, no nos va tan mal. Y lo divertido es que todo depende de la gente con la que juegas. Entonces, por ejemplo, aquí no es que nos volvemos locos o muy competitivos, sino que más bien armamos nuestras propias historias con los héroes y todo se vuelve chiste y todo se vuelve patanada. Y siempre, y como ahora siempre. Como el dueño del tablero es el Juan Pablo, el dueño del tablero se pasa insultando a todos los pobres que osan enfrentar a sus monstruitos. Les recomiendo mucho, si algún rato les interesa jugar, que jueguen algún juego de rol, es de las cosas más divertidas que hay. ¿Y alguien ha jugado a la Ouija? No. ¿Lo ha visto alguna vez? No. No. He visto el tablero, sí, que de pronto... Me da curiosidad. Creo que Milton Bradley tiene la patente de ese. Y lo venden los gringos, lo venden como juego para niños. Claro. A mí me asusta, pero me gusta. No, yo sí quisiera jugar alguna vez. A ti te asusta, Vivi. Full. De hecho, yo nunca he querido jugar. La Ouija. ¿Tú? No, nunca he jugado tampoco, pero tampoco le tengo particular desdén. Sí, y yo creo que más bien ahora ya no tiene tanto pegue como tenía antes. Creo que en los 80 fue así como el boom de la Ouija. Cuando éramos niños eran, ay, ¿cómo es la Ouija? Ahora lo usan más como, tengo entendido, como una herramienta en fisioterapia y para la gente que no puede comunicarse bien o que está recién volviendo a retomar la movilidad después de accidentes para que puedan comunicarse. ¿Tú has jugado Ouija, Roberto? Para que los muertitos les ayuden a comunicarse. Chévere. Bien. Una herramienta para el espíritu. A mí me late que el churro salió de una ouija. No. Mover el tablero. No. ¿Algún otro juego inusual de...? Había el juego... ¿Alguien jugó Life alguno? Yo. ¿El juego de la vida? Es divertido. Es divertido. A mí me gusta porque es como ligero y no dura tanto, digamos. Es no es de esos juegos larguísimos. Pero como en Malcolm... ¿Se acuerdan de un capítulo de Malcolm donde el papá de Malcolm, el Cranston... Dice, el juego de Life está mal, debería tener todo esto. Y empieza a hacer un montón de reglas como es la vida de desgraciada. Y es como, no, aquí te despiden y tu seguro te cobra todo tu dinero. Así que es buenísimo. Debería haber un juego de Life, pero así denso. Porque el juego de Life normal es frescazo, no es como... ¿Cuál jugada una vez, Jaime, me parece con el Juanpa? Uno que era como de impuestos y cosas. Ay, sí, es que el Juan Pablo tiene uno que es un monopolio que creó una institución del Estado, que no me acuerdo cómo se llama, en los 80s, que era una institución que tenía que ver con las finanzas del Ecuador. Y entonces el monopolio trucho del Ecuador que se llama Superdeuda. Ya. Entonces, Superdeuda es difícil de explicar, pero juegas Superdeuda a que eres un país tercermundista. Superdeuda. Y vas avanzando en el tablero y básicamente te penalizan a cada rato. Entonces jugamos con la Gaby Moncayo, con la Gaby y el Juan Pablo esta última vez. Y es para morirse de la risa, porque no puedes ganar, solo vas avanzando y es todo en contra tuya. Entonces, a cada rato, entonces, claro, es como una herramienta de instrucción izquierdista, digamos. Entonces, cada que avanzas te penaliza el FMI, te cae el Banco Mundial, hay un golpe de Estado en tu país, que hay un escándalo de corrupción y esto y lo otro, y no hay forma de que puedas ganar. Y solo sigues endeudándote y endeudándote y endeudándote con el Estado. Es como la vida misma. Sí, pero nos divertimos mucho, pero... Sí quisiera jugar. Pero no tienes que tener expectativas de ganar. Solo es de reírte de lo mal que te va. Y a todos les va mal, solo gana el banco. Hay varios como ideas del monopolio como vuelto a pensar. Yo también recuerdo, tengo una prima que trabaja o trabajaba, digamos, en una farmacéutica grande de aquí, y ellos tenían su versión y era el farmacopolio. No. Yo tenía farmapolis. Farmapolis. Mi papá es médico y entonces claro. Le regalaron. A mi amigo, este mismo amigo Guacho, sí, con el que jugábamos toda la vida Monopolio, porque en mi barrio era un clásico todos los martes jugar Monopolio y pedir pizza 2x1. Hasta ahora, así que ya estamos grandes. Y al Guacho... Dígalo, viejos. Grandes. Viejos, dígalo nomás, grandes, no pasa nada. Y adultos. El Farmapoli le regalaron al Guacho y terminó ese Farmapoli una vez que un amigo nuestro, el Israel, agarró en una época de carnaval. Cacha nuestro trauma que jugábamos allá afuera, en la calle, uh-huh, así en el juguetón, en el parqueadero del juguetón. Y viene el idiota del Israel... Y lanza un bombazo al Farmapolio desde su casa. Así como 40 metros. Una bomba directo al Farmapolio. Y ahí se acabó el Farmapolio. Pobre Farmapolio, se dividió en dos. Se hizo mierda. ¿Y en qué consiste? Yo no. Es el monopolio. Por ejemplo, en lugar del Paseo Tablado estaba Voltaren. Era una propaganda. Así. Para los visitadores médicos. Los más turros eran tipo acetaminofén. Ajá, y de repente estaba... Penicilina. Pero era exactamente lo mismo, nomás cambiaron los nombres de medicina. Penicilina Walk. Ajá, en vez de los ferrocarriles, que era... No me acuerdo tampoco. Hospitales, Yo no sé qué fue lo que pasó con el Farmapolio. Farmapolio de mi prima. El Farmapolio por el Guacho debe estar partido en dos ahí, en la basura, yo qué sé. Cranium también es divertido. Pero un tiempo nos pusimos a jugar Cranium. Ah, sí. Ah, eso es bueno. Eso es yo este martes jugué con mis panas del barrio Cranium y mis roommates. Estuvo tan divertido. Es bueno ese juego. Explica Cranium. Chuta, es que soy malo. Es que no, a ver. Si no... Haces equipos. Cada equipo tiene un color. Entonces tienes un tablero. Y cada vez que vas avanzando, o sea, para poder avanzar... Lanzas los dados, avanzas un cierto número de casillas, pero creo que es para seguir avanzando tienes que cumplir una prueba, como sí, un task. Entonces tienes diferentes tipos de task dependiendo del color en el que caíste. Que salen de unas tarjetitas. Ajá, que salen de unas tarjetitas. Cuatro categorías. Entonces como que tienes diferentes habilidades que tienes que poner en prueba. Y es bastante divertido. El Cranium es una especie de que unieron todos los juegos en uno, así. Porque el juego de la Oca. Unieron el Pictionary de dibujar. Sí. Unieron las charadas. Unieron el hacer de mimos. Unieron de jugar con plastilina. De cantar. Unieron de todos los juegos. Trivia. De responder trivia. De saber de matemáticas. Todo. Unieron ahí. Y lo único difícil en el Cranium es que a veces... Si es Cranium versión mexicana, salen algunas palabras medio mexicanescas. O sea, unas preguntas demasiado locales. Demasiado locales. Y hablando de eso me hizo acuerdo de una trivia que la Vivi sabe de qué voy a hablar. Que era un juego de trivia, igual que ibas avanzando por el tablero, caías en algún... Según el color, era el tema, cogías las tarjetitas y hacías preguntas y respuestas según el tema. Y este era el local ecuatoriano de los 80, se llama Puchicas. Puchicas. Porque supuestamente no sabías cómo responder y decías, Puchicas. No, qué hermoso, ¿dónde está? No, yo tengo un Puchicas por ahí. En el Jaime tiene, era el completo. Único que podía. Era, y claro, aburrías, ¿no? Tienen unas cosas, porque también tienen unas preguntas súper rebuscadas, como por ejemplo... me invento, la parroquia Yaruquí, ¿es urbana o rural? Sí, entonces tienes 50-50% de acertar, éramos, ¿no? Niños con ese juego y era como ya estas preguntas de sexto grado, así que creo que era muy avanzado. Además, lo interesante es que si lo juegas ahora, estás totalmente descontextualizado. Claro. Si lo jugabas en el 2000. Porque esto era... Si lo jugamos en los 90, jugamos en el 95 y ya era descontextualizado. Claro. Y tenías, verás, tenías geografía... No, tenías una general, una trivia general, cultura historia, general, literatura y deportes. Ajá. Puchicas. Puchicas. Y de repente en deportes era lo máximo porque te salía... ¿Cuál es el nombre completo del Raspadura Ramírez que juega en el Delfín en 1900? O sea, que ni idea, no tengo Roberto idea. Ramírez. Roberto Ramírez. ¿Quién, y cosas tan simples que tal vez un fan como el Eloy sabe, pero ¿quién fue campeón del Ecuador en 1976? ¿Qué equipo? Así. Hijo de madre. ¿O quién metió el gol ganador? Me caía mal ese puchi. Era demasiado rebuscado. Sí, era. Entonces, básicamente, la única categoría que valía la pena jugar era cultura general, tal vez. Porque sí, ahí tenías chance. Porque incluso en historia, no sé si te acordaras, como ¿quién fue presidente de 1863 a 1868? Sí, muy ñoño era ese juego. No, era... Entonces, y fue un no intento. Pegó, digamos. Sí, fue un intento de juego. Además, era una impresión súper barata, una sola tinta. Tinta entonces, azul era, ¿verdad? Claro, entonces... Puchix, ya no es como una caja que llena de colores y caritas felices que ya te, antes de que juegues, ya tú te alegra la vida. Te aburrías. Como niño, veías la caja azul así, unicolor, decías, ahí, ¿qué? Monocolor, monocromática. Como eso que todo se vuelve gris y encima esas preguntas así de profesor, de y no, terrible. Día, y en un día de lluvia te terminabas matando. O sea, ¿cómo oh, que mal? Puchicas, puchicas ese juego de mierda. Uno de esos intentos fallidos de aplicaciones locales. ¿Quién sería el que inventó el puchicas? No sé. Pero interesante, porque yo no conozco realmente los juegos de mesa que sean hechos, pensados acá, digamos. Claro. ¿Aquí en Ecuador? Ese y Superdeuda son los dos que conozco yo. No tengo idea. Sí, bueno, de cartas sí, porque las cartas también son... El 40 es ecuatoriano. Ahora han hecho algunos, además. Hay uno que se llama Tawa, que es de Tawa, no sé qué. Hay otro que se llama Lora Loca, Lora Loca, que el otro día jugamos y está muy bueno. En los matrimonios. ¿Ese no es tu apodo, Lora Loca? No, era un juego de cartas. Yo lo que iba a decir es que hay un hermoso juego que está infinitamente infravalorado. ¿Cuál? Que son las bolitas chinas. Las damas. O las damas chinas. Las damas chinas. Porque es un y gran las juego. Chinas es otra cosa. Pero son bolitas. No, bolitas. No vi. Son bolitas. Bueno. Son canicas. Las bolitas chinas es otra cosa. Solo no andarás por la vida diciendo me encantan las bolitas chinas. O juguemos a las bolitas chinas. Y peor, ahorita que estamos endeudados, listo. Uy, te vayan a cobrar con bolitas chinas, bueno, te fregas. El punto es que se llaman Damas Chinas y es un juego muy divertido de estrategia, porque tienes unos triangulitos que tienes que pasar, que están llenos de bolitas chinas. Uh-huh. Y entonces tienes que pasarlas de lugar, tienes que cruzar al otro lado. Y entonces tienes que saltar las bolitas chinas. Sí, las damas chinas son muy divertidas. Y entonces es un gran juego. Sí, sí, aquí el Panchito comenzamos a jugar full y después mi pequeño saltamontes comenzó a ganar a la maestra. Y alguno, a mí también me gusta bastante las damas chinas. ¿Alguno le hace el ajedrez en serio? Así como de verdad. Yo de niño jugaba full. Yo de niño ajedrez. Jugaba full, me enseñó full, mi primo full, que era ingeniero. Full. Pero la verdad, o sea, es un juego que es muy bacán. Pero no sé qué tiene el ajedrez, que si dejas de jugar full tiempo, vuelves a jugar y vale. Sí. Así es como que el juego castiga tu ignorancia, tu falta de constancia. Sí. Si chupas full en la adolescencia. Pero a mí me parece que yo sí jugaba es uno full de esos juegos también, que es a lo bestia. Me encantaba. Pero también es difícil encontrar con quién jugar ajedrez. Claro. Sí. Eso me parece que es como también el truco. A mí siempre me pareció súper bonito esto que... No sé si pasaba acá, pero yo veía mucho en las películas que había gente que jugaba ajedrez por correspondencia. O sea, que se iban mandando como un movimiento en una carta, se mandaban a otra persona que estaba en otro lado del mundo y así iban jugando años de años de años la misma partida. Parecía como muy loco, o sea, como que hay ese tipo de interacción. Yo, la verdad, no he encontrado como gente con la que primero hay el tiempo, porque es un juego largo, o sea, no es como que juguemos un ratito y ya, o sea, y sí. Pero si tienes tiempo para Monopolio. Pero es que el Monopolio es juego entre full Risk, gente además. Y te ríes full. El Monopolio es... Es una dinámica diferente. Más interactiva. Yo, claro, más yo creo que ajedrez. Justamente yo no progresé en ajedrez porque me enseñó alguien a jugar de chiquito, alguna tía tal vez. Yo tenía un set muy bonito, hasta ahora tal vez esté por ahí, que era de madera con metal. Y con lindas fichas magnéticas y toda la cosa. Entonces me gustaba porque hasta los objetos eran bonitos. Pero ya dejé jugar justo por eso, no tenía con quién jugar. Entonces nunca, no solo, o sea, no pude progresar, no pude nada, digamos. Entonces, no, eso creo que es clave, tener con quién jugar. Y obviamente ni de lejos me acerqué al nivel ese en el que puedes prever varias jugadas en el futuro. No, no tengo ni idea cómo se hace, cómo pueden llegar a ese nivel, me parecía loco. Pero es un juego bien, bien bacán. Y me han dicho, bueno, yo no conozco mucho, que el Go es como también de esos juegos así súper como elevados, digamos. ¿Go? Ajá, que es este juego, no sé, chino. Ajá, chino. Con fichas con unas, negras y blancas. Ajá, con fichas negras. Yo no lo conozco, la verdad. Pero me han dicho que también es así como, wow. Como que cuando ya le cachas, como cuando vas aprendiendo y cogiendo el ritmo, se vuelve una experiencia. Así que no quieres volver a jugar nada más nunca, porque nada es Go. Bueno, y ya estamos llegando al final, porque ya ha pasado mucho tiempo y hemos hablado full. Así que vamos a callarnos un ratito. Vamos a callarnos un ratito. Y si quieren, hagan recomendaciones. O tienen juegos de mesa que recomendar también. Yo recomiendo que de pronto, no sé si está catalogado como un juego de mesa, porque no es un set de algo, pero el Páreme la Mano. Es sí, un gran juego. Sí, sí. Y ustedes lo pueden hacer con esferitos y cuadernos. Y pueden poner interesantes categorías. Es un gran juego, a mí claro. Me gusta. Sí, sí, sí. ¿Tú? ¿Alguien se acuerda de algún otro nombre? Porque ese es un juego que hay en varios países, pero no sé. Párame si... En Argentina se llama Tutti Frutti. Ah, mira. Y cuando yo jugaba con unos amigos argentinos, les parecía tan ridículo que se llame Párame la Mano. Y les parecía tan ridículo Tutti Frutti. Que... Cuando tú, en nuestro caso, como somos tan negociadores y tan buenas gentes, ajá, cuando tú terminas, comienzas, páreme la mano uno, páreme la mano dos, claro, páreme. Como somos tan buenos, ellos decían, no, allá es Tutti Frutti, se acabó la cosa y ya. Claro. Entonces se cagaban de risa pensando como, pero ¿cómo vas a hacer que cuentes hasta 10? Y a tu ritmo encima, claro. Como que, pues esos 10 son 10 minutos. Exactamente. Que... Sí, sí, sí. ¿Tienes algún jueguito que recomendar, Dani? O cualquier otra recomendación. No tengo ningún juego que recomendar, pero tengo una serie para recomendar. Claro, claro. Estoy viendo, y estábamos hablando con el Panchito hace un rato, estoy viendo una serie que se llama Black Mirror. Uy, es lo máximo. Sí, está excelente. Voy, creo que en el tercer capítulo alguna cosa. La idea no es una serie con personajes determinados, pero es como cada capítulo es su propia historia. Y es muy interesante porque es... como una crítica un poco al rol que juega la tecnología en nuestras vidas. Y el sistema. Y el sistema también. Y está bastante interesante. No está como para verse así como uno tras de otro porque es muy, muy heavy. Esa iba a ser mi recomendación. Verlo con moderación. Ver uno, ajá. Es como para que lo... no proceses. Exacto, hay que procesarlo, hay que digerirlo. Porque hay algunos que son como muy fuertes. Acaba de salir, me parece, la tercera temporada, sí, que ya también está en Netflix, entonces... Es que la tercera es producida por Netflix. Antes era, no me acuerdo si Channel 4 o BBC. La BBC. Y de ahí dejaron de producirla y de ahí agarró Netflix. Igual esta tercera. Revivió. Cada temporada tiene 3 capítulos, creo, ¿no? O 4. Me parece que la primera tiene como 3, pero sí tiene más la segunda. No estoy segura. Pero 4. 4 y así no crece nada. Sí, son muy buenos. Es muy bien escrito, muy bien actuado, muy bien todo. Yo recomiendo que vean Black Mirror, pero con moderación, como bien dice. Es que te descoloca el cerebro, así es así. Serie es muy densa. Sí. ¿Tú, Panchito, algo que recomendar tal vez? Bueno, la verdad, yo lo que recomendaría es... No sé, no tengo recomendaciones. No, pero de todos los juegos que hablamos, si alguna vez sí les dijera que jueguen alguna vez Risk, porque vale muchísimo la pena. Es un juego bastante interesante y les recomendaría que empiecen con el Risk clásico. O sea, si de una les dicen, juguemos el de Star Wars, digan, no, quiero jugar primero el clásico, cachar bien cómo va... Y luego ir como progresando. Exacto. Muy bien. Buena recomendación. Tú, Roberto Ramírez. Nada, no tienes que recomendar nada. Hay un juego que yo también jugaba de pequeño que puedo recomendar, ya que no he hablado de él. Es los palillos chinos. Es muy Yo tengo unos palillos chinos. Que es de... lanzas un montón de palillos de colores. Y el truco es sacar cada palillo sin mover ningún otro. O sea, es muy interesante. Y de acuerdo a la cantidad de palillos que tengas, de colores, son tus, es tu puntaje. Y el único palillo negro que hay, con ese puedes mover otros palillos. Esas son las reglas, las únicas reglas. Sí, jugarán palillos chinos si es que alguna vez. Es muy bueno. Yo tengo mi casa, si el que quiera venga a jugar palillos chinos. Y bueno, eso fue todo, creo, ¿no? Yo Jaime. No recomendé nada. ¿No? Clásico el Carlos, censurador. No, tú sí recomendaste. Como parece ser. No, yo quería mencionar que me está gustando esta tendencia ligeramente naciente que he visto que en algunos restaurantes te ponen algún tipo de juego de mesa, sí, para entretenerte. Es bueno. He visto, por ejemplo, en algún lado que ponen Jenga. Y eso, quiero recomendar a los dueños de restaurantes que, por favor, pongan juegos de mesa y diversiones para esperar mientras nos atienden. ¿Tú algo, Vivín? Yo ya dije. Ya estamos. Entonces, sí, eso ya fue, ¿no? Eso fue todo. Sí, gracias por escuchar. Cállate un ratito. Visítenos en www.cállateunratito.com. También tenemos Facebook. Facebook. Cállate un ratito. Ajá, y muchas ganas. Yo también tengo Facebook. Y Carlos por Eli, favor, ¿no? También les recomiendo que no sean como la Vivi. Que por favor compartan. Si les gusta, cállate un ratito. Compartan los links en todo lado. No sean tímidos como la Vivi. Yo les recomiendo que hagan lo que ustedes quieran, que no se dejen llevar por lo que les dicen sus compañeros. Ya cállense todos, ya se acabó el programa. Sí, ya cállense un ratito. Chao, chao, chao, nomás.